La Asociación de Amistad Egipto-Corea y el Secretario Internacional de la Organización Juvenil del Movimiento Popular de Liberación de Angola, Bernardo Katotu, criticaron en sus declaraciones a las autoridades surcoreanas por el crimen de lesa humanidad contra las ciudadanas del norte de Corea.